Estos son los titulares del domingo 14 de julio. El Servicio Secreto de Estados Unidos dice que Donald Trump está a salvo tras recibir disparos en un mitin. Esa misma fuente informa de que hay 2 muertos, entre ellos el presunto tirador, y otros 2 heridos graves. Se pronostican intensas bandas de lluvia en el norte de la prefectura japonesa de Kyushu. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega a la voz de Jesús Carlos Álvarez. El sábado, unos 10 minutos después de que Donald Trump empezara su discurso en un mitin en Pensilvania, sonaron cerca de 10 disparos intermitentes. El expresidente se agachó bajo el podio antes de ser escoltado por agentes del servicio secreto que dicen que está a salvo. En las imágenes de vídeo se puede ver a Trump levantando el puño mientras abandona el escenario y algo de sangre goteando alrededor de su oreja derecha. Un equipo de la NHK estaba filmando desde un lugar preparado para las cámaras de televisión en el mitin y pudo ver a agentes corriendo hacia Trump. El Servicio Secreto estadounidense ha emitido un comunicado en las redes sociales en el que dice textualmente: un presunto tirador efectuó múltiples disparos hacia el escenario desde una posición elevada fuera del lugar del mitin. Añade que el personal del Servicio Secreto estadounidense neutralizó al tirador, que ha fallecido. Un espectador resultó muerto y hay 2 heridos en estado crítico. Esa misma fuente dice que el incidente está actualmente bajo investigación. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha emitido un comunicado en una red social tras los sucesos registrados este sábado en su mitin en Pensilvania. Dice que quiere dar las gracias al Servicio Secreto de Estados Unidos y a todas las fuerzas de seguridad por su rápida respuesta. Añade que quiere extender sus condolencias a la familia de la persona que fue asesinada y también a la familia de otra persona que resultó gravemente herida. Trump comenta: es increíble que un acto así pueda tener lugar en nuestro país. No se sabe nada en este momento sobre el tirador, que ahora está muerto. Reflexiona sobre el incidente comentando que le dispararon una bala que le atravesó la parte superior de la oreja derecha. Dice que supo inmediatamente que algo iba mal cuando oyó un zumbido, disparos, e inmediatamente sintió que la bala le desgarraba la piel. Añade que sangraba mucho y que fue entonces cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, emitió el sábado un comunicado en el que afirma que ha sido informado sobre el atentado en el mitin de Donald Trump en Pensilvania. En el comunicado, el presidente dice que le complace saber que Trump está a salvo y se encuentra bien. También manifiesta que está rezando por él y su familia y por todos los que estaban en el mitin. Biden subrayó: no hay lugar en Estados Unidos para este tipo de violencia. Debemos unirnos como una nación para condenarla. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El aire cálido y húmedo que fluye hacia un frente de lluvia estacional está causando inestabilidad atmosférica en el este y el oeste de Japón, con fuertes lluvias principalmente en Kyushu. La Dirección de Meteorología del país dice que se podrían formar intensas bandas de lluvia antes del mediodía y por la tarde de este domingo sobre el norte de Kyushu y la prefectura de Yamaguchi. Las autoridades señalan que en esas zonas pueden caer lluvias extremadamente intensas. Advierten que podrían ocurrir deslizamientos de tierra y que los ríos podrían desbordarse. Se pronostican lluvias torrenciales y rayos en partes del este y oeste de Japón, donde las condiciones atmosféricas permanecerán inestables hasta el lunes. Las autoridades meteorológicas advierten de la posibilidad de desastres repentinos debido a las continuas precipitaciones. Agregan que se espera que se formen intensas bandas de lluvia hasta el domingo por la tarde en las prefecturas de Fukuoka, Saga, Oita, Kumamoto, Nagasaki y Yamaguchi. Durante el periodo de 24 horas hasta el lunes por la mañana, se prevé que los niveles máximos de lluvia alcancen los 250 milímetros en el norte de la prefectura de Kyushu, 180 milímetros en la de Yamaguchi, 100 en otras partes de la región de Chugoku y el sur de Kyushu y 80 en la de Kanto Koshin. Se recomienda precaución ante deslizamientos de tierra, inundaciones en zonas bajas y crecidas o desbordamientos de ríos. Las autoridades sanitarias de la Franja de Gaza dicen que un potente ataque aéreo israelí en el sur del enclave causó la muerte de al menos 90 personas e hirió a otras 300. Las fuerzas israelíes llevaron a cabo el ataque en Han Yunis el sábado. Dicen que tuvo como objetivo a líderes de Hamas. Las imágenes tomadas por la sucursal de nuestra emisora en Gaza muestran a numerosos heridos, incluidos niños, siendo trasladados de urgencia al hospital. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo el sábado que no se puede afirmar con certeza absoluta que el ataque aéreo causó la muerte de los dos comandantes de Hamas que tenía por objetivo. Uno de ellos es Mohamed Deif, que dirige las brigadas Al-Qassam, el ala militar de Hamas. Un comunicado del grupo dijo que el ataque tuvo lugar en una zona donde había más de 80.000 personas desplazadas. Agregó que las alegaciones de Israel de que el ataque tuvo como objetivo a líderes de Hamas son falsas y que encubren lo que calificó de una horrible masacre. Los últimos acontecimientos podrían descarrilar los esfuerzos en curso de Qatar y otros mediadores que buscan un acuerdo de alto el fuego en Gaza y la liberación de rehenes. Hamas dice que el ataque en Han Yunis confirma claramente que el gobierno israelí tiene la intención de continuar la guerra contra el pueblo palestino. Y la ciudad brasileña de Sao Paulo inauguró el viernes su festival anual de Japón. El acontecimiento muestra la cultura y la cocina tradicionales del país asiático. El festival, que según se afirma, es uno de los más grandes del mundo de este tipo, cuenta con alrededor de 300 puestos instalados por empresas japonesas que operan en Brasil, así como por grupos de personas que representan a diferentes prefecturas. Entre las delicias presentadas en el festival está el bonito a la brasa de la prefectura de Kochi, en el oeste de Japón. El presidente de una asociación que promociona las especialidades de la prefectura de Kumamoto, en el suroeste del país, dijo que espera ofrecer exquisiteces de su prefectura y Japón a la gente de Sao Paulo. El festival se celebra hasta el domingo y atraerá a unas 190.000 personas. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.